En Radio Vida, Radio Popular de Sevilla. Ser del Sur, el cáncer. Una diaria cita a esta hora de la tarde en su emisora amiga, Radio Vida Popular de Sevilla, promocionando el cante, el flamenco, el sentido sur de la tierra, su ser del sur. Pueden llamarnos a la emisora, teléfono 229090, o escribirnos a Vírgenes 24 pidiéndonos su cante, cantaor o cantaora preferidos. Una promoción del cante de las peñas flamencas, unas puertas abiertas en nuestras antenas a la promoción del sentido folclórico de la tierra. Flamencos. Realizado en los estudios de Radio Popular de Sevilla, en una idea de Paco Herrera para el cante. Buenas tardes y bienvenidos a Ser del Sur el cante en Radio Popular de Sevilla, Radio Vida. Hoy lunes, especialmente, estoy también con ustedes para dedicarle especialmente también un programa a Jerez de la Frontera. Programa que se le dedica a Jerez de la Frontera con motivo de la inauguración de su museo dentro de la Cátedra de Flamencología de Jerez. Llevaremos hasta ustedes entrevistas con su presidente, vocales y consejeros de este recién inaugurado museo, que como ya les digo, tuvo lugar su inauguración el pasado viernes a las 8:15 de la tarde. Saludos cordiales de Paco Herrera y hoy, especialmente también, Cantes de Jerez. Cantes de Jerez, que va a abrir el programa con la actuación de Romerito y la guitarra de Manolo Sanlúcar. Bulería por Soleá. Thank you. vamos a destacar para ustedes algunos puntos, los más interesantes, de los estatutos del Patronato del Museo del Arte Flamenco. Artículo primero. La Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez de la Frontera, Cádiz, al amparo de lo establecido en la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia del 23 de diciembre del 72, por la que se autoriza la creación en esta ciudad del Museo del Arte Flamenco, ha instituido con personalidad jurídica pública y patrimonio especial, efecto a los fines específicos de la institución o fundación benéfico-cultural que se constituye, el Patronato del Museo del Arte Flamenco, con sede en los locales del propio museo, calle de Quintos, número 1 de Jerez de la Frontera. El Patronato del Museo del Arte Flamenco en Jerez tendrá como fines esenciales el gobierno y administración del Museo del Arte Flamenco, ser órgano de conexión entre la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces y el Ministerio de Educación y Ciencia, a través del cual éste se hace partícipe de las necesidades y aspiraciones del museo, y la Cátedra colabora con el Ministerio prestando el apoyo necesario para la realización y conservación de dicho centro y planteándole sus propias exigencias. Canalizar el patrocinio especial que presta a la realización del museo la Compañía Mercantil Jerezana Pedro Domecq, Sociedad Anónima, la cual facilita locales y ayuda económica según concierto establecido en la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces. Sigamos en este programa especialmente dedicado a Jerez con motivo de la inauguración del Museo del Arte Flamenco. Escucharemos ahora, con la guitarra de Manolo Sanlúcar, un cante por siguirillas de El Agujetas de Jerez. Okay. río escondió cuando vino el San Antonio. Ella vio Ser del Sur, el canto en Radio Popular de Sevilla, Radio Vida les está acompañando. Hoy dedicando nuestro programa a los estatutos y a toda la organización del Museo del Arte Flamenco inaugurado el pasado viernes en Jerez de la Frontera. Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Bellas Artes, Sección de Museos. Con esta fecha, el excelentísimo señor ministro del Departamento dice al ilustrísimo señor director general de Bellas Artes lo que sigue. Es indudable el interés que hoy despierta el arte flamenco, lo cual acentúa su repercusión turística y la necesidad de reunir y conservar todo el material etnológico, musical y costumbrista que se relaciona con este arte, evitando así su dispersión y pérdida. El prestigio internacional de Jerez de la Frontera en este género artístico, así como la existencia en la ciudad de interesantes materiales representativos del folclore andaluz y de la cátedra dedicado a su estudio, la convierten en la ciudad idónea para sede, dentro de su recinto histórico artístico, de un museo donde se expongan los valores tradicionales de este arte popular. Dado el interés de este museo, este ministerio ha resuelto, primero, autorizar la creación del Museo del Arte Flamenco en Jerez de la Frontera, Cádiz, destinado a reunir y conservar cuantos objetos artísticos y demás materiales estén relacionados con el arte flamenco, cante, baile, guitarra, etcétera, y otros con ellos relacionados, incluso los referentes a la Fiesta Nacional de los Toros, así como los libros y documentos de archivo que sirvan para la historia del flamenco y la tauromaquia. Segundo, el museo será instalado en el edificio de la Plaza de San Marcos de Jerez de la Frontera, propiedad de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces, existente en dicha localidad, y tendrá como fines el salvar la tradición y el carácter costumbrista de cuantas manifestaciones literarias, artísticos y musical sean exponentes del saber y sentir popular respecto a dichos temas. El museo quedará bajo la inspección técnica de la Dirección General de Bellas Artes y su funcionamiento se ajustará a las normas generales que rigen la vida de estos centros, quedando a estos efectos adscritos al Museo de Bellas Artes de Cádiz. Los fondos del museo se constituirán, primero, con los objetos ya existentes en la citada Cátedra de Flamencología, así como los que se adquieran a tal efecto por el Estado o sean cedidos por corporaciones provinciales o locales o por extranjeros. B. Con los objetos artísticos, documentos y cuantos materiales relacionados con el arte del flamenco o de la tauromaquia se adquieran por cualquier título y sean propios de figurar en el museo, y C. Con los donativos, legados o depósitos de tales objetos o materiales que se realicen por instituciones o por particulares, tanto españoles como extranjeros. Por último, con aquellos documentos o reproducciones que por su calidad y poder evocativo merezcan ser expuestos en este Museo de Bellas Artes. Sigue el quinto punto diciendo: a la cátedra ya citada sufragará los gastos necesarios de instalación y sostenimiento del museo, sin perjuicio de las subvenciones y aportaciones que puedan serle concedidas por este departamento o por otros organismos, corporaciones o por particulares. Para atender a la organización y desenvolvimiento del museo, existirá un patronato compuesto en la forma que reglamentariamente se determine. El director del museo será nombrado a propuesta de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces, entre personas de reconocida competencia, previo informe de la Dirección General de Bellas Artes. De las actas de las reuniones del patronato se remitirá una copia a la Dirección General de Bellas Artes. El patronato, en el plazo de 3 meses, a partir de su constitución, redactará el reglamento por el que ha de regirse el museo y lo elevará a la aprobación del Ministerio. En el caso de que algún momento el museo no esté debidamente defendido, la Dirección General de Bellas Artes, a propuesta de la Asesoría Nacional de Museos, podrá decretar la clausura del mismo y sus fondos se depositarán en el Museo de Bellas Artes de Cádiz, lo que traslado a usted para su conocimiento y efectos. Firma el jefe de la sección del Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Bellas Artes, Sección de Museos, de Cádiz. Seguimos en Ser del Sur el Cante desde Radio Popular y ahora vamos a escuchar por malagueñas al Juanat. Le acompaña a la guitarra Manuel Morao Moradito de Jerez. Está sonando Ser del Sur, el Cante en Radio Popular de Sevilla, Radio Vida, en esta tarde. Patronato del Museo del Arte Flamenco, así queda constituido. Presidente, excelentísimo señor, don Álvaro Domecq y Díez, procurador en Cortes. Vicepresidente primero, don Manuel Ríos Ruiz, Premio Nacional de Literatura. Vicepresidente segundo, don Antonio Mairena, Llave de Oro del Cante. Consejeros, don Antonio Murciano González y don Manuel Fernández Peña, por el ámbito cultural del flamenco. Don Antonio Fernández Fosforito y don Manuel Fernández Molina Parrilla de Jerez, por los artistas flamencos. Don Francisco Moreno Herrera, conde de los Andes, por las corporaciones académicas. Don Francisco Vallecillo Pocino, por las peñas flamencas. Don Joaquín Villatoro Medina y don José Romero Jiménez, por los músicos andaluces. Don Fernando Toro Ramírez y don Francisco Toro Iglesias, por las bellas artes, pintura. Don Manuel Liañe Pérez, crítico taurino, por la fiesta nacional. Don Juan Pedro Domecq y Díez y don Manuel Domecq Zurita, por la Casa Domecq, entidad patrocinadora. Don José Patengui Estrada, consejero provincial de Bellas Artes, y doña Pilar Reigada de Pablo, jefe de la Unidad de Extensión Cultural de Educación y Ciencias, por la Delegación de Educación y Ciencias. Don Julián Arévalo Madueño, concejal delegado de Bibliotecas y Museos, por la Corporación Municipal Jerezana. Secretario, don Juan Franco Martínez, director de la Cátedra Museo. Así quedó constituido el Patronato del Museo del Arte Flamenco en reunión celebrada el viernes pasado, donde asistió, por supuesto, Radio Popular de Sevilla, que después les ofrecerá unas entrevistas mantenidas tras dialogar con los distintos elementos, no todos, que forman este Patronato del Museo del Arte Flamenco. Escucharemos ahora con la guitarra de Manolo Sanlúcar un cante por Soleá de El Sordera del Jerez. Tan imposible lo hallo, yer darte yo a ti lo bueno día. Yer darte lo bueno día, yer darte yo a ti lo bueno día. Porque hace un bautismo hay en tierra de montería, vallerita mía, vaya en tierra de montería. Carro o de la fortuna, que poquito tiempo primadite duró, que poquito te duró, que poquito te duró, cuando más rompió. ¡Vamos ahí! ¡Vamos allá! ¡Sos el templar! Que te quería, ya no te quiero. Tengo mi casa, huevero, oh, huevo. Inmediatamente después de la reunión de este patronato del Museo de Arte Flamenco del pasado viernes en Jerez de la Frontera, a las 8:15 quedaba constituida, Radio Popular de Sevilla, allí presente, acercó sus micrófonos a su presidente, excelentísimo señor don Álvaro Domecq Díez, procurador en Cortes. Esta fue nuestra entrevista. En primer lugar, señor Álvaro Domecq, ¿cómo se conjugó esta idea de crear este museo de arte? Bueno, en realidad la idea fue de Juan de la Plata, que tuvo el acierto de, en primer lugar, buscar un local idóneo para este museo. Y después también tuvo el acierto de reunir una serie de personas que indudablemente, creo yo, que le van a dar vida a este museo. El que yo sea el presidente, pues yo creo que es una cosa esporádica de ahí de momento, y que indudablemente pues me vincula mucho a hacer por este museo que llegue el día de mañana a ser uno de los más importantes de España. ¿Cómo acogió esta idea las bodegas Pedro Domecq? Pues en realidad la acogió con un gran cariño, y prueba de ello es que nos ha facilitado el local, el cual en principio parece que reúne condiciones para que por lo menos a todos los que formamos la Junta queramos llenarlo. ¿De qué forma el pueblo Jerez, Andalucía, el país, el universo nuestro, puede hacer uso de este museo ubicado en los recintos de Pedro Domecq, totalmente abiertos a esta predisposición hacia la divulgación del cante en todas sus extensiones? Bueno, como usted ha oído en mis palabras de iniciación de la primera junta, indudablemente nosotros lo que pretendemos es que esté este museo abierto. Abierto de corazón, abierto de puertas, abierto de palabras, abierto con la sinceridad que hablamos en esta reunión que usted ha oído. Por último, don Álvaro Domecq Díez, ¿desea comunicar algún tipo de sentimiento al pueblo a través de su presidencia en este día importante para el museo ubicado en las bodegas que lleva, por supuesto, su nombre? Pues sí, realmente este museo es un museo nacional y, por tanto, todos los que sientan el flamenco, este arte maravilloso de nuestro país, considero que deben colaborar al objeto de que en él encuentren una verdadera imagen de lo que ha sido, es y será el flamenco nacional y el flamenco andaluz. Que su presidencia sea muy larga en este aspecto y en este museo, y el agradecimiento de parte de mi persona, que me hago eco de toda la audiencia de Radio Popular de Sevilla, por dar la oportunidad a los que sentimos el flamenco y ganas de beber en esa fuente, de tener un sitio donde cobijarnos cuando tengamos esa auténtica sed de beber del cante. Muchas gracias. Muchas gracias. Antonio Fernández Díaz Fosforito. Importancia del museo para el cante. Bueno, importancia del museo no tiene que ver con el cante, particularmente el cante. El museo es una cosa, el cante es otra. Ahora, teniendo en cuenta la idea del patronato del museo, que lo que se quiere hacer es centralizar aquí la casa de todo el mundo flamenco, de todo el mundo que está en torno al flamenco, incluido la fiesta nacional de los toros, me parece que esto es lo más importante que se va a hacer, que se ha hecho, porque ya está, es una realidad, ya está, la realidad viva. Y es fundamental para que cada uno de los flamencos tengamos aquí un poquito de nosotros mismos. Consejero de este patronato del Museo del Arte Flamenco en Jerez para el Universo, ¿cuáles son tus inquietudes hacia este museo? Bueno, mis inquietudes de entrada es, de momento, y mi deseo y mi intención es aportar todo lo que esté a mi alcance que pueda ser de algún interés. ¿Habrá algo específico que tú puedas señalar que vas a aportar en este museo? No, no quiero señalar ciertas cosas porque el peligro de esto es que yo no quiero ofrecer más de lo que puedo dar, porque en un momento dado puedo ofrecer algo que luego no esté a mi alcance y no quiero caer en esa falta. Bueno, y por último, es el deseo mío, de toda la audiencia de Radio Popular, en una palabra, Radio Popular de Sevilla, de felicitarte por esa misa flamenca que recoge el arte, el cante y la devoción del pueblo de Córdoba y que tuvo un impacto total el Jueves Santo en Cerro del Sur del Cante. La misa flamenca no es de Córdoba solamente, sino de todo el mundo cristiano, todo el mundo católico. Entonces, esta misa flamenca en Córdoba es una forma de titularla. Es una misa flamenca y basta. Punto. Tiene la riqueza. Cantiña, a Martinete, a Peteneras, a Taranta, a Cartagenera, a Seguiría, o sea que es una misa que hay una gran variedad y es una, creo, ha causado un gran impacto entre los auténticos aficionados al canto flamenco. ¿Hubo expectación en el templo? Estaba la gente en la calle, ofició el obispo de Córdoba y la gente llegaba, ¿cómo estaba el tráfico? ¿Hubo nervios? Siempre hay nervios porque es muy importante el público que hay allí, ¿sabes? Las puertas se abren, las puertas de la casa de Dios, como dicen los curas, está abierta para todo el mundo. Yo tenía mis nervios, como es natural, siempre que me pongo y me enfrento a ese monstruo de tantas cabezas que es el público. En este caso no un público muy exigente, porque el público iba allí a oír misa y yo estaba diciendo la misa, nada más que en forma de cante flamenco. Pero ni una palabra y más ni menos de lo que está ahí escrito. Antonio Fernández Díaz Fosforito, cantador de talla y sencillo como la vida misma. Muchas gracias. Gracias. Soy indiferente, ay, ay, ay. muerte por culpa de tu tanto. Don Francisco Vallecillo Vecino, consejero del Patronato del Museo de Arte Flamenco por las Peñas Flamencas. Bienvenido a Radio Popular de Sevilla, a Sar del Sur una vez más. Encantado de poderle saludar ahora, aunque no lo haya hecho antes, por despiste o por qué sé yo. Por pasiones, no, porque por he visto que ha estado muy atareado. Bien encontrada Radio Popular, y a mí también me agrada mucho poderla saludar a través de sus ondas. Importancia del museo de cara a las Peñas Flamencas, señor Vallecillo. Los museos son siempre exponentes de hechos históricos o de hechos artísticos trascendentes en el flamenco o el flamenco en sí. Nosotros lo consideramos ya no solamente en Andalucía, sino en España toda, un hecho trascendente, un hecho artístico importante. El museo va a ser la proyección hacia el futuro, indudablemente que la creación de este museo tiene una indudable importancia y una intangible trascendencia. ¿Qué conexión debe de haber entre la Peña Flamenca y el Museo Universal de Jerez? Bueno, en realidad la conexión entre el Museo Nacional y la Peña debe ser la Peña un poco el vehículo que canalice una serie de piezas, una serie de documentos, o como he dicho antes, de piezas que puedan ser aportadas por miembros de la Peña, por personas a quienes las Peñas conocen, artistas o familiares de artistas o estudiosos que han conservado documentos, discos, carteles, cosas de interés. Indudablemente la Peña, como he dicho en un principio, puede ser el vehículo que canalice esta relación. ¿Su último deseo para este museo, señor Vallecillo? Bueno, pues que adquiera toda la tradición y toda la proyección histórica que caracteriza a todos los más importantes museos de todas las más importantes manifestaciones artísticas y culturales. ¿Y su última palabra para esta entrevista de Radio Popular? Pues un saludo a Radio Popular y que siga en esa línea tan constructiva y de tanta armonía en favor del flamenco y de la gente flamenca. Muchas gracias. A ustedes. Antonio Mairena, de la Casa de los Mairenas Cabeza y defensor absoluto del mairenismo. Pertenece al patronato del Museo del Arte Flamenco, constituido en la tarde del viernes a las 8 y 15 minutos, porque cuando precisamente se pregonó esta constitución, yo miré el reloj para quedarlo grabado a las 8 y cuarto. Son cosas del periodismo radiofónico. Vicepresidente segundo y llave de oro del Cante. ¿Qué importancia tiene para don Antonio Mairena que se haya constituido un museo donde pueda albergar tantos y tantos detalles de un flamenco que fue, de un flamenco que es y de un flamenco que puede venir? Para mí tiene una altísima importancia en que en esta ciudad, que ha sido cuna de principalísima de una gitanería y un flamenco, quizás de lo mejor que ha producido Andalucía la Baja, y quizás donde yo he tomado la mayor de mi esencia, unido con Alcalá de Guadaira y Triana, pero he vivido Jerez, la viví intensamente y lo siento en lo más profundo de mi corazón, y como no creo que Jerez, por su situación geográfica, por sus vinos, por todo lo que le rodea, ha sido el emporio de riqueza más grande que ha habido en el flamenco en España, y que creo, y yo estoy convencido de que este museo aquí en Jerez precisa, es una cosa necesaria, es una cosa, después de necesaria, es una cosa que le dará a Jerez, le hará recordar toda su gran historia, que también le es muy preciso a Jerez de la Frontera que recuerde su gran historia. Esto es una obligación del museo, recordar la gran historia de donde se monta ese museo. Y de una gran satisfacción para Antonio Mairena de que sea Jerez de la Frontera la ciudad que albergue este hermoso museo que todos soñamos, que albergue todo lo que el mundo, ese mundo que se conoce del flamenco, y que también puede albergar, como no, algo, algunos duendes del misterio de un pasado nebuloso, pero que no cabe la menor duda que sin ese pasado nebuloso, sin esa esencia, sin esa solera, no habría presente del flamenco. La casa donde vive, reside, habita día a día don Antonio Mairena es un auténtico museo de recuerdos y de vivencias. ¿Qué donará don Antonio Mairena al Museo de Arte de Flamenco de Jerez? Pues todo cuanto yo pueda desprenderme, ayudaré a este gran museo que se ha puesto en marcha hoy oficialmente. Todo cuanto yo pueda donar, donaré para que quede como un agradecimiento, una compensación a Jerez de la Frontera de lo que Jerez de la Frontera ha introducido dentro de la persona de Antonio Mairena. Yo soy un agradecido, siempre soy agradecido, y me siento satisfechísimo de ser agradecido. Por su cante y por su persona y por su gitanería, don Antonio Mairena, desde los pies a la cabeza, es él una auténtica pieza de museo. Sería sensacional que don Antonio Mairena estuviese todo el día metido en la casa como una pieza más de este museo. No es posible porque tiene sus cosas y tiene su vida que tiene que realizarlo al aire libre. No obstante, don Antonio Mairena, serán muchas las cosas que pueda aportar por su significación en el cante, por ser el maestro y el portador de la llave, y por supuesto por esa sapiencia y ese ser transmisor del cante indiscutible y único. Quiero decirle algo, una última palabra siempre a esa tan traída, tan cacareada y llevada Radio Vida, Radio Popular. Pues, Paco, tengo que decirte que siento una gran satisfacción con verte aquí como representante de nuestra Sevilla, porque yo no veo aquí otro representante de Sevilla más que Paco Herrera, que es el que hoy esparce por toda Andalucía un programa algo sensacional, por lo menos para mí, y que para mí ha sido de una satisfacción enorme el verte entrar por las puertas de este museo jerezano, en el que para la posteridad deberá ser algo que el mundo del mañana pueda decir lo que es el flamenco y lo que ha sido el flamenco y lo que puede ser el flamenco. Muchas gracias, don Antonio Mairena, por sus palabras. Un abrazo muy cariñoso para todos los radioyentes de Radio Popular de Sevilla, Radio Vida, y un abrazo para tu emisora, esa emisora que incansable y que está haciendo una labor quizá inédita hasta ahora en nuestra Sevilla. Muchas gracias. Rubrica este cante o estas palabras, un cante de don Antonio Mairena por Jerez. Muchas gracias, don Antonio. Muchas gracias. Flamenco. Yo quiero acercar el micrófono a don Antonio Murciano González, que es flamencólogo, para hacerle alguna que otra pregunta. Señor Murciano, usted nos puede hablar de los objetos y fines de este conglomerado de aficionados, no muchos, pero sí auténticos, en pro de un patronato del Museo de Arte Flamenco para el mundo. Bueno, los fines, dicho en términos generales, pues son recoger aquí una serie de recuerdos personales y de escenas y de vivencias de los grandes artistas del flamenco, del cante, del toque y del baile. Ya desde hace muchos años la cátedra venía recogiendo y conservando todos estos recuerdos, pero como digo, lo más importante son las vivencias y los objetos personales de artista. Lo que le puede dar vida y calor al museo son precisamente los recuerdos y los objetos personales. ¿Qué diré? De un cantaor, un cañero, el pañuelo de cuello o la camisa con chorrera de la artística, de un tocador, pues una guitarra antigua, puede ser lo mismo, puede ser de Javier Molina o puede ser de Paco el Guarrillo, que pueda ser hoy una guitarra de Paco de Lucía o una guitarra de Juan Carmona Habichuela, que será historia dentro de X años. Y de un bailador, una chaquetilla, un mantón de malila de una bailadora, un traje de volantes, un traje de lunares o sus zapatos de tacón. O sea, lo importante es que el público que venga al museo vea objetos personales de artistas queridos, de artistas admirados y de artistas valorados, empezando todo lo que se pueda traer auténtico de las épocas pasadas y hoy, comenzando con los artistas máximas figuras, tanto mayores como jóvenes, pero ya auténticas figuras consagradas de hoy. Que sean generosos los artistas. Yo ahora mismo lo que se me ocurre ante tus micrófonos es pedirle a los propios artistas del flamenco que confíen que esto no es un museo de una ciudad concreta, que no es un museo de Jerez, que quiera competir con un museo de Málaga o con un museo de Córdoba o con un museo de Almería, sino que se quiere abierto, que sea nacional y que incluso las donaciones vengan a través de delegados o a través de donaciones puramente o la palabra jurídica, hechas ante notario o hechas en testamento o hechas con todos los requisitos, que es un patronato oficial, oficialmente constituido, con toda clase de reservas y de garantías, y que los donantes puedan tener sus secciones bajo sus nombres, para que esto sea un auténtico museo del flamenco a nivel nacional, donde se tenga sus audiciones discográficas y sus salón de lecturas abiertos al público, con un contacto con el público diario de verdadero calor y de verdadera vida. Bien, vamos a este último punto que usted ha señalado y que me interesa mucho, como pueblo que soy, pueblo del flamenco. ¿De qué forma el señor o la señora o la señorita, el amante del flamenco, puede usar este museo y puede beber de sus fuentes y de sus archivos? Aparte de como consejero del patronato del museo y como vicepresidente de la cátedra y aficionado simplemente al flamenco, te puedo hablar un poco también por mi profesión de jurista y de abogado, y entonces tu pregunta te la tengo que matizar, porque de momento te tengo que decir que acaba de constituirse hoy, o sea, hace unos momentos, oficialmente el patronato del museo. Entonces, el contacto con el público tenemos que regularlo a través de un reglamento, porque está aprobado los estatutos del patronato, pero ahora nos da la ley un plazo de 3 meses para confeccionar el reglamento. Ese reglamento, que es la aplicación práctica de la ley o el desarrollo práctico de los estatutos, hay que confeccionarlos y que pensar esas relaciones con el público. Dentro de un par de semanas va a comenzar a funcionar ya de manera abierta al público el salón de biblioteca. O sea, toda la biblioteca flamenca que tiene ya el museo va a quedar a disposición del público y va a estar abierta durante 2 horas diariamente de 7 a 9 de la noche. Todo el mundo que venga puede pedir el libro que quiera al bibliotecario, sentarse en su mesa, tomar las notas y las fichas que quieras y ya puede tener un contacto inicial. Luego, la parte de fonoteca, diríamos, de discoteca, se ha propuesto la creación de unas cabinas donde se puede hacer audiciones y posiblemente, a lo mejor, copia en cintas de algunos discos antiguos, de algunos cantes o de alguna cosa. Pero hay que regular la forma en que como esto va a ir saliendo al público. Como digo, dentro de un par de semanas va a comenzar la parte de biblioteca y lo otro se irá regulando a través del reglamento. Por último, señor Murciano, ¿cuál es su deseo para esto que se acaba de constituir? Mi deseo es que sea una realidad, porque Antonio Mairena decía en una frase muy graciosa hace un momento que el museo tenía ya la razón incorpórea de ser. Es muy bonito porque él decía que tenía el sabor y el olor. Pero yo quiero ser un poco más práctico, quitándome un poco todo lo que tengo de poeta, que todo lo que tengo de poeta ya lo ha dicho Antonio Mairena, en esa razón incorpórea y espiritual. Y entonces quiero ser más práctico y quiero, señores, que el museo tiene la razón corpórea, tiene ya la base física y material, que es un precioso edificio cedido por la Casa Domecq, exclusivamente destinado a museo, con dos plantas inmensas y hermosas, y entonces lo único que hace falta es la colaboración. Ha sido en Radio Vida, Radio Popular. Ser del Sur, el cante. Una diaria cita que se despide hasta mañana a esta misma hora en la antena de su emisora mucho más amiga. Una promoción, una información, formación de nuestro mundo folclórico, el flamenco. Un programa dirigido al cantaor, a la cantaora, al aficionado, a las peñas flamencas, al pueblo andaluz. Ser del Sur es una realización habitual de Paco Herrera a esta hora en su sintonía amiga. Hasta mañana, feliz día en El Cante.